Bueno, dar las gracias a todos vosotros que habéis venido y sobre todo a la Concejalía de Cultura. Nuestro querido concejal lo tenemos aquí. Gracias a él pues ha podido hacer esta congregación y esta exposición, que yo creo que va a ser inédita en la ciudad de Elche, puesto que no se ha hecho ninguna, en alguna iglesia sí que se ha hablado sobre el tema de la Sábana Santa, pero es un tema que por desgracia no se ha movido y muchas veces entra dentro de la dialéctica de la fe y de la religión, y eso por desgracia aparta a otras personas que no están metidos en el campo de la fe. Obviamente la exposición que voy a hacer aquí es mucho más aséptica, no vamos a entrar en detalles relacionados con la religión, sí que vamos a hacer un inciso en el cual, tanto por mi comodidad como por el trasfondo que se lleva relacionado con la síndone, vamos a hacer una aproximación a la figura de Jesucristo. Entonces vamos a ver una serie de connotaciones para ver si se puede relacionar Sábana Santa, síndone, con Jesucristo. Muy bien, ¿qué es la Sábana Santa? Bueno, la Sábana Santa es un pedazo de lienzo, de lino, de unos 4 metros por 1 de ancho, que recoge a simple vista la impronta frontal y anversa antropomórfica de un ser humano, barbado, masculino, que ha sufrido una serie de heridas que están en connotación con lo que aparece en los evangelios canónicos y apócrifos relacionados con Jesucristo. Desde luego, la imagen de la Sábana Santa es algo que cuando uno está delante de ella crea cierta impresión, puesto que se está viendo a escala 1-1, a escala real, lo que sería la impronta de la imagen de este señor, que algunos llaman el hombre de la síndone. Como bien dice aquí esta diapositiva, el lienzo se describe durante siglos como la mortaja o el lienzo mortuorio, tanto por tradición como por documentos. La Sábana Santa está también documentada y luego entraremos a ver desde cuándo se ha documentado. Este sería el aspecto que tiene la Sábana Santa en la actualidad. Tendremos la parte frontal del cuerpo, la parte posterior, y en la cual tendríamos desde las piernas, los glúteos, las piernas, los pies, la espalda y la zona trasera de la nuca y del cráneo. Y en la parte izquierda tendríamos la parte de la cabeza y el rostro, pectorales, abdomen, brazos cruzados y las piernas junto con los pies. Muestra también una serie de manchas transversales que son producto de quemaduras sufridas por varios incendios, el más importante en Chamberí en el año 1532, y otros que se desconocen la fecha en la cual sucedió ese incendio, como estas que hay aquí en forma de L, que se desconoce la fecha en la cual se produjo este incendio. Hay otra serie de manchas peculiares que son estas, que son más oscuras y con forma sinusoidal, que corresponderían a manchas de sangre. Luego tendríamos este tipo de arrugas típicos en el lino y otras manchas peculiares como esta en forma de U encima de lo que sería la corona del cráneo de la cabeza, que son manchas de agua. Esas manchas de agua se produjeron a raíz de intentar sofocar los incendios, sobre todo el de Chamberí en el año 1532. Fue un incendio devastador que prácticamente casi termina con esta maravillosa impronta. ¿Qué hace especial a la Sábana Santa? Pues como estamos diciendo, la síndone o Sábana Santa forma parte de lo que serían las reliquias dentro de lo que es el campo de la religión cristiana, y tendríamos el Linum Crucis, el madero donde se supone que fue clavado Jesucristo, el Santo Cáliz, que se supone que se encuentra en Valencia, el Santo Sudario, que existe en la Catedral de Oviedo, y otros mucho más, pues como la corona de espinos, vestidos, clavos, etc. Hay que tener en cuenta que, de la misma forma que son reliquias a nivel religioso y espiritual, hay que pensar que también son restos arqueológicos y como tal deben de ser tratados. La investigación de muchas de estas reliquias están empezando a dar frutos, y además frutos muy interesantes. Se ha hablado muchas veces de que existen tantos maderos de Linum Crucis como para fabricar un barco, etc. Y eso a veces se ha deformado un poquito. De hecho, Baila Bolome, uno de los máximos investigadores de la Sábana Santa, haciendo un inciso relacionado con el Linum Crucis, con la cruz de Jesucristo, hizo un recuento de todos esos trozos, estas astillas que hay de madero, y llegó a la determinación que se podía calcular entre los 30 y los 40 kilogramos de madera, lo que habían recogidos y esparcidos, mientras que el Unum Crucis, la cruz, lo que sería el palo horizontal, que supuestamente fue el que llevaría el hombre de la síndone, pesaba entre los 60 y los 70 kilogramos. ¿Dónde se encuentra actualmente la Sábana Santa o síndrome? Pues está ahora mismo en el Duomo, en la Catedral de Turín, y fue propiedad de la Casa Real de Italia, la Casa de Saboya, hasta el año 1983, en el cual formó parte ya de propiedad del Vaticano de la Santa Sede. ¿Dónde se encuentra? Bueno, aquí he hecho un pequeño plano en el cual aquí estaremos en Elche, aquí mismo, Turín está aquí, Jerusalén, supuestamente el punto del cual se originó la síndrome, está aquí. Como curiosidad, pues Elche dista unos 1000 y pico metros de Turín, y a unos 3300 y pico de Jerusalén. Algunas de ellas atribuibles a Jesucristo. Como estamos diciendo, algunas son muchas y en algunos casos son aproximaciones piadosas. Me viene a la cabeza ahora mismo los frascos de leche de la Virgen María que existen en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, que en un principio puede causar cierta mofa en algunas personas, pero se ha analizado y precisamente se ha visto, no es que sea sangre, perdón, leche, he dicho, no sé si he dicho sangre o leche, leche de la Virgen María. Se ha encontrado un polvo blanco en el interior de unos frasquitos de cristal y cuando se ha analizado resulta que es aragonito, es un tipo de piedra calcárea que existe en la cueva de la leche de la Virgen María en Jerusalén. Es decir, que a veces se deforman un poquito las cosas, como con la famosa historia de la pluma del ala de San Miguel que está en Liria. Entonces la gente hubo un momento en que dijo, ¿cómo va a haber una pluma de un ala de un ángel? Pues lo que ocurre es que simplemente era el resto de una estatua que existía en los años 30 con la imagen de San Miguel y perduró hasta este momento. Por eso que a veces hay una cuestión un poquito difusa y equivocada respecto a las reliquias. Son muy interesantes de tener en cuenta, sobre todo a nivel arqueológico, para determinar diferentes cuestiones como es resolver algunos aspectos de la síndrome. Como hemos comentado antes, el Santo Cáliz, la lanza de Longinos, el vestido de sin costura, las santas faces, que todos conocemos, sobre todo la que hay en Alicante, el sudario de Oviedo, etc. Santo Cáliz, en la actualidad, el que se puede atribuir como más próximo a la época de Jesucristo es el que aparece en la Catedral de Valencia. Y en este caso, en la parte original sería la copa de arriba, que está fabricada en ágata cornalina, típica, un material típico y el tallado además es común del siglo I en la zona de Palestina. Y luego toda la parte inferior sería el relicario que se fue añadiendo posteriormente. Aquí teníamos dos ejemplos de copas de ágata cornalina encontradas en yacimientos arqueológicos palestinos, comparados con la copa que existe ahora mismo en la Catedral de Valencia. La lanza de Longinos, que tenemos aquí, supuestamente trae la tradición que fue la que traspasó el costado de Jesucristo cuando estaba colgado de la cruz y determinó que efectivamente se encontraba muerto cuando fue atravesado por la lanza. La lanza de Longinos tiene una historia muy oscura, puesto que en la época de los años 30 fue perseguida primeramente por las logias ocultistas nazis, como la Thule, y posteriormente la NNRB, el centro de investigación ocultista del gobierno nazi, porque se pensaba que el que estaba en posesión de la lanza de Longinos entraba en un poder, podía conseguir todo lo que quisiese, puesto que era justamente la lanza del destino, tal y como así es también llamada, y tal y como Carlomagno, que también la empuñó, lo dejó por escrito. Todo aquel que empuñara esta lanza conquistará y gobernará el mundo. Vestimenta de Jesús. En el Evangelio de Juan, puesto aquí el escrito, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos Hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y así lo hicieron los soldados. Bien, existen varias túnicas. En este caso, la que tenemos aquí es una francesa que está en la Basílica de Saint-Denis de Aventel, en Francia, encontrada por Santa Reina en el siglo VII, en el siglo IV, y fue conservada en Constantinopla, pues más o menos hasta mediados del siglo VIII. Lo curioso de esta vestimenta que tenemos aquí es que contiene sangre del tipo AB. Vamos a ir recordando y teniendo presente este punto: sangre tipo AB, sangre humana, por supuesto. Los lienzos con las santas faces. Bien, esto tiene una cuestión curiosa dentro de lo que sería la tradición cristiana, y es que los lienzos de las santas faces o los lienzos verónicos no aparecen por ninguna parte cuando uno lee los evangelios canónicos, y uno se queda un poquito extrañado. Toda la historia viene relacionada siempre dentro de los evangelios apócrifos. Serían un paño doblado en tres partes que enjugaría el rostro magullado y manchado de sangre de la justicia, en este caso será Jesucristo, y sobre ese paño, esa tela, quedaron impresas unas manchas de sangre correspondientes pues al rostro. Todos conocemos, y si no, pues yo lo enseño aquí, la de Alicante. Y supuestamente sus hermanas serían las de Manopelo en Roma y Jaén. Aquí las tenemos. Este sería el de Jaén, la Santa Faz de Manopelo y la Santa Faz de Alicante. Bien, analizando los archivos municipales de Alicante, pues dice, bueno, vamos a ver qué hay de realidad respecto a la Santa Faz que tenemos en el monasterio de la Verónica en Alicante. Y efectivamente, lo primero que se ve en el relicario es una pintura, y debajo de la pintura, y lo tenemos bien explicado, tal y como marcan las crónicas del archivo municipal de Alicante, existe una gasa fina de lino con unas manchas que todavía nadie ha podido determinar de qué tipo de sangre son. Sí que decían los notarios en el siglo XIX, que fue la última vez que se abrió el relicario, decían que eran sangre humana, y muestran una especie de rostro. Esa sería la composición de la Santa Faz de Alicante. Un servidor intentó hacer una investigación en profundidad de la Santa Faz, pero por dos veces no hubo respuesta oficial. El sudario de Oviedo. Este es una de las claves. Este es el as en la manga que tiene el sudario, la Sábana Santa de Turín. Se encuentra depositado en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo. Y la primera aproximación es un trapo. Fue definido por el forense Villalain como un trapo sucio, con manchas de sangre, muy arrugado, que disponía una serie de manchas simétricas y asimétricas de sangre y de suero humano del tipo AB. Continúan las concordancias. Tuve la suerte de verlo en directo, pude verlo directamente, y luego pues han hecho diferentes análisis, sobre todo el Centro Español de Sindonología ha hecho el mayor análisis relacionado con el Santo Sudario. Luego entraremos en más detalle en él. El Inum Crucis, que sería los trozos de la cruz sobre el cual habría sido ajusticiado Jesucristo. Este es el pedazo más grande que existe en Santo Tolbio de Líbana, aquí hay una persona que ha estado cerca. Es un trozo bastante, de una medida bastante grande, de 63 centímetros, vamos a dar un pedazo así, por unos 40 y luego por unos 4 milímetros de lo que es grueso. Se está hablando que es una madera muy antigua, la datación es de una madera muy antigua, de ciprés. Entendiendo el contexto de la síndrome de Sábana Santa, lo que hemos comentado cuando hemos empezado, ¿existió Jesucristo? La primera pregunta, a nivel histórico. Vamos a ver qué sucede con la figura histórica, no religiosa, de este individuo que ha sido tan importante para la cultura tanto occidental como mundial, puesto que realmente fue quien creó los postulados de la ética y la actual. Bien, la inmediata relación entre síndone y mortaja de Jesucristo, pues hay que hacer una aclaración. ¿Esto es así o no es así? Yo me he hecho una referencia muy clara sobre el catedrático de teología Antonio Piñero. Yo le recomiendo a todo el mundo que quiera ahondar sobre este tema, pues que lea sus libros. Aparte de que son plenamente documentados, son muy buenos. Y bueno, y Antonio Piñero pues comenta que ya en la obra de los Anales de Tácito se testifica que Yehoshua, Jesús, Yehoshua es el nombre de Jesús en hebreo, existió y mandó, y murió bajo el mandato de un emisario romano llamado Poncio Pilato. En los textos de Flavio Josefo, Antigüedades del año 90, menciona que existía un hombre sabio llamado Jesús, así como hace la mención de dos individuos más que aparecen en la historia evangélica, que es Juan el Bautista y Santiago, hermano del Señor. A propósito del primero, de Juan el Bautista, dice que fue muerto por Herodes Antipas. En Suetonio, en Vida de Claudio, narra la existencia de un tal Cresto en Palestina. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en una carta al emperador Trajano, pues le habla sobre qué conducta debe de llevar a cabo respecto a unos señores que se están reuniendo en la zona de Palestina, que cantan a una divinidad llamada Cristo y que considera a este Cristo como el Dios auténtico y único y verdadero. Sexto Julio Africano, en su obra escrita, cita a un historiador llamado Talus, en el cual habla de las tinieblas que sucedieron tras la crucifixión. Plinio el Menor, en cartas, registra otro hecho, en el cual indica que los cristianos, la nueva secta que estaba apareciendo en Palestina, adoraban a Jesús como un dios, era gente muy ética y incluye unas festividades que serían las ciertas festividades y sobre todo la cena del Señor. En el Talmud de Babilonia, escrito por el Sanedrín, confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de Pascua, es decir, el documento que existe en el Talmud, en el Sanedrín, referido a qué sucedió con Jesucristo, está confirmando que en efecto lo crucificaron en la tarde de Pascua por acusaciones de brujería y fomentar apostasía respecto a la religión judía. Luciano de Samosanta, un filósofo del siglo II, admite que Jesús era adorado por los cristianos y fue posteriormente crucificado. Hablaba sobre unas enseñanzas en las cuales se hablaba de la hermandad entre los creyentes. Sus miembros vivían de acuerdo a las leyes de Jesús, pensaban que eran inmortales puesto que despreciaban a la muerte y podían llegar a la inmortalidad por medio de la resurrección, etc. Maraba Serapio, otro historiador de aquella época, escribió una carta a su hijo en el año 73, después de Cristo, y le hace mención a su hijo de la existencia de un señor que era considerado Dios, llamado Jesús, y que era virtuoso en la zona de Israel. ¿Se puede reconstruir lo que existe relacionado con Jesucristo y tal y como aparece en los evangelios bebiendo únicamente de las fuentes primitivas que no son cristianas? En este caso, Jesús fue llamado Cristo, lo menciona Josefo, hizo maravillas y guió a Israel a nuevas enseñanzas, fue colgado en la Pascua por ellos, en el Talmud, en Judea, en la zona de Judea, por Tácito, clamó ser Dios y que regresaría, esto lo comenta Eleazar, y en el cual creían sus seguidores adorándolo como un Dios, Plinio el Menor. Obviamente no se pueden olvidar las fuentes evangélicas y apócrifas, que también son documentos arqueológicos que deben de ser considerados como cualquier otro. Desde luego no se escribieron en la época de Jesucristo, sino años después, entre 70 y 100 años después, pero todos parecen beber de lo que llaman la fuente Q, el Evangelio Q, que sería el tronco común del cual saldrían los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Cuando se leen los evangelios apócrifos también aparece una serie de concordancias con los sinópticos y también en muchos de ellos da la sensación que beben de la fuente Q. Uno de esos apócrifos es muy interesante, el de Nicodemo, puesto que trae una cantidad de detalles muy importantes relacionados con la crucifixión. Bien, Palestina en la época romana estaba dividida por diferentes regiones. Nos interesaría la zona de Galilea y la de Judea. En Judea tenemos Belén, Jerusalén, y en Galilea tenemos Nazaret, la zona de Caná, tenemos el mar de Galilea, etc. Esta sería la zona, el mapa de Jerusalén en tiempos de Jesucristo. Todo este lado sería la zona de Jesucristo, Jerusalén en la zona de en la época de Jesucristo. El Gólgota estaría aquí fuera de las murallas. Este sería la muralla que rodearía Jerusalén, y eso sería el templo junto con el castillo, el fuerte de las legiones romanas. Aquí estaría la cueva del sepulcro. Esta sería la roca del Gólgota sobre el cual hubiese sido crucificado Jesucristo. Esta es una imagen del Gólgota. Una curiosidad, se ven aquí, da la sensación, ¿no?, que se ve un cierto antropomorfismo en la roca del Gólgota. Curiosidades. Bien, esta piedra encontrada en el año 61 es una inscripción clara en la cual está dando referencia a la existencia de Poncio Pilato como uno de los prefectos enviados por Roma a la zona de Palestina. Y bueno, y se pudo documentar qué sucedió en el cargo a Valerio Grato, y tal y como comenta aquí la diapositiva, era el quinto gobernador de Roma en la zona palestina. Estuvo gobernando toda la zona entre el año 26 y 36 de la era cristiana, eso está documentado, y finalmente fue depuesto por el gobernador de Siria y enviado a Roma en el año 37. Aquí no añado nada a lo que hay en la diapositiva. ¿Qué relación existe entre la sábana santa y Jesucristo? La sábana santa representa con total claridad y ponencia forense a un hombre castigado y ajusticiado con la cruz, que sigue justamente los escritos que aparecen en los evangelios. Jesucristo fue ajusticiado, tal y como dice en Juan 19, 1-2 y en Juan 16, en el cual Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y Pilato posteriormente entregó a Jesucristo para que fuera crucificado. La tortura sufrida, tal y como aparece en los evangelios, pues habla sobre la corona de espinas. Le herían en la cabeza, le escupían, lo desnudaron, lo azotaron, lo golpearon. El evangelio apócrifo de Pedro indica que la corona de espinas fue depositada en la cabeza, le escupían, le pegaban, le golpeaban con una caña y la azotaban con látigos. La iconografía cristiana nos está hablando siempre de una corona, puesto que así también lo mencionan los evangelios, pero da la sensación, guiándonos con las muestras de sangre y las heridas infringidas en los sujetos de la sábana santa, que con toda probabilidad fue un casco. Esto sería una reproducción de la corona o casco de espina que existe en el Museo Sindónico de Turín. Yo he hecho una pequeña reproducción con un rosal. Lo tenemos aquí, me van a perdonar la falta de arte. Y yo pues quisiera que se vaya pasando, incluso que se coloque un poquito por la cabeza, para que tengamos un poquito la idea de qué tortura tendría el llevar esta corona o casco sobre la cabeza. Pues se notan los... No está claro de qué especie vegetal se hizo la corona. Probablemente fueron diferentes especies, entre rosal, zarza e incluso cardos, los cardos típicos de la zona de Palestina, pero no está del todo claro cuál fue el material usado para la corona. Sí, a veces el sufrimiento ajeno parece que muchas personas... Parece que no nos damos cuenta de cuando existe el sufrimiento ajeno. Y una de las ideas que tenía en esta presentación era precisamente mostrar ciertos artefactos, como ha sido la corona de espinas, pues para ver, ¿no?, qué tipo de sensación podría haber tenido este personaje. el mayor daño físico infligido al reo fue la flagelación. En caso de que repitamos esta exposición, me comprometo a traer un flagelum romano, una copia de flagelum romano, para que se vea también, junto con la corona de espinas, lo que podría significar ser golpeado por un flagelum romano. Aquí lo tenemos, un palo en el cual nos sirve para realizar el golpe por parábola, terminado en unas bolas de plomo, de hierro, o terminado en forma de pincho. El reo obviamente estaba sujeto, bien fijo y sujeto a un poste para que no se pudiera mover y el torturador pues tuviese una perfecta vista y panorámica para poder infligir el daño. Estos son unos flagelus que están en el Museo de Turín. Este sería por bolas de plomo, de hierro, perdón. Este sería por pesas de plomo y este por pinchos. Eran indistintos. La sábana santa da la sensación que el individuo fue golpeado por el tipo de pesas de hierro y pesas de plomo, no por el de pinchos. La iconografía que tenemos respecto a la flagelación es bastante aproximada, si bien obviamente los individuos que infligen el daño en muchas ocasiones pues no representan lo que sería el cuadro del género romano, que sería quien infligió la tortura, tanto en la espalda como en los glúteos y las piernas y en la parte frontal de Jesucristo. Bien, tenemos una disposición del flagelum. ¿Cómo estaría situado en este caso el reo? Supuestamente Jesucristo. Los latigazos, como estamos diciendo, serían en la zona de la espalda, glúteos, piernas. Y el ángulo de impacto sería de 70 grados y 100 en el día, tanto que así, tanto como asá, siguiendo una disposición clara. Lo que quiere decir que quien estuvo golpeándolo era un profesional en esta materia. Si es que se puede decir que se puede llamar profesional a un individuo que se dedique a esto, ¿no? Juan 19:17 dice que ayer Jesucristo, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario o Gólgota. Si bien tenemos una aproximación piadosa en la cual es una cruz completa la que supuestamente llevó Jesús a Gólgota, los historiadores prácticamente han determinado que esto no es así, que lo único que llevan era el patíbulo, el madero horizontal, cogido a sus brazos, portándolo sobre los hombros y con mucha seguridad atado al pie para evitar que el reo escapara. Esta sería una aproximación muy, muy, muy fidedigna de la que probablemente se pudo ver por la llamada Vía Dolorosa en aquella época. Rumbo al Gólgota. La crucifixión indica, fue crucificado junto a otros dos. Y en el apócrifo de Nicodemo indica, crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. Curiosamente, los nombres Dimas y Gestas no aparecen en los evangelios canónicos, sino en este apócrifo, en el de Nicodemo. La crucifixión era un invento inventado por los persas. Fue tomado rápidamente por el Imperio Romano. En Roma se crucificaba en la puerta de Esquilino y se usaba para fijar a la cruz tanto clavos como cuerdas, e incluso ambas cosas a la vez. Séneca, Dionisio de Alicamaso o Plauto han sido los historiadores romanos que han hablado y han descrito claramente ajusticiamientos por crucifixión. En el año 68, en el norte de Jerusalén, se encontraron los restos de un crucificado. Si bien en este caso el individuo fue clavado por los pies desde un lateral del pie, no desde lo que sería el empeine, que es la imagen que tenemos todos de la crucifixión de Jesucristo. La madera usada en esa crucifixión y que fue encontrado en este resto arqueológico que estamos comentando era madero de olivo. La madera de olivo es una madera muy fuerte, muy dura, muy resistente, pasan los siglos y no se estropea, y luego además es común en la zona de Palestina. El ciprés también es nombrado por los historiadores anteriores como otro tipo de madera común usado en las crucifixiones. Bien, la cruz tendría esta forma, el estipes o palo vertical, el patíbulo, que sería el horizontal, y nos daría obviamente la constitución de la cruz completa. Lo que llevaría al reo, como hemos dicho antes, sería el patíbulum, sobre el cual sería clavado a la altura de las muñecas, y posteriormente el pie sería clavado en el estipes o madero vertical. Esta es una aproximación aprovechando un madero de olivo, en el cual este sería el punto de impacto y atravesaría la zona del madero. Más o menos tendría estas dimensiones, ¿eh? El madero que llevaría Jesucristo tendría estas dimensiones, y estamos hablando, como hemos dicho, de un madero de unos 60-70 kilos. Otra aproximación de cómo fueron clavados, en este caso los clavos son un poquito exagerados con lo que en realidad tendrían que haber sido. Y respecto a esta cuestión de los clavos, pues tenemos, todos me imagino que lo recordarán, que en efecto no se puede sujetar a una persona únicamente por las palmas de las manos, porque si hacemos un cálculo rápido por medio del ángulo, el coseno del ángulo que forman los brazos referido al patíbulum y al estipes, unido a la fuerza de la gravedad, si nosotros crucificamos a una persona sujetándola por las palmas de las manos, se crean tensiones de unos 200 kilogramos por ambos brazos, en un reo de unos 70 kilos. Los forenses han determinado que los músculos, ligamentos y huesos que existen en las falanges, en las manos, no podrían soportar ese peso, automáticamente desgarraría. Sin embargo, toda la iconografía que existe, todas las pinturas referidas a la crucifixión, incluso las esculturas, ponen este detalle, que fue clavado por las palmas de las manos. La síndone, sin embargo, nos comenta que no, que fue clavado por las muñecas. Este sería un ejemplo de clavo. Se estima entre los 13 y los 18 centímetros, y sería el que fijaría con las muñecas. Aquí tengo yo un ejemplo de clavo. Este clavo tiene unos cuantos siglos de antigüedad, ya está bastante carcomido. Bueno, podría ser un ejemplo bastante factible de clavo de crucifixión. Este clavo en concreto fue encontrado en el año 68 en la prospección arqueológica que hemos comentado antes. Está bastante bien, para tener 2000 años, la verdad es que se ha conservado muy, muy, muy bien. Muy bien. No ha pasado el clavo, lo hemos visto todos. Ah, bueno, 3 segundos. Está pasando. Imaginen, pues, recibir el impacto, el ser atravesado por un clavo de esas características, ¿verdad? Desde luego, un crucificado no tenía ninguna opción de salir con vida, tanto por las hemorragias que se producirían como por el shock causado por el dolor, y posteriormente por la septicemia, por la infección que le produciría, sobre todo un hierro oxidado como ese, que eso es un foco de contaminación brutal. El tétanos aparecería en 48 horas y terminaría con la vida del reo. Este sería el punto famoso, el punto de Lestot, por el cual se clavaría y se introduciría el clavo. Es un hueco que existe en la muñeca, que a su vez está rodeado por una serie de huesos. Aquí los tenemos especificados. Perdón, esto es... Sí, eso es. Y que justamente crean un círculo compacto que evitan que el clavo se mueva. Es decir, sería el punto perfecto para que el verdugo, en este caso, le colocara el clavo y se quedara firmemente sujeto el reo sobre el patíbulo, sobre el madero horizontal. El clavado en los pies no está claro. De la misma forma que el clavado en las muñecas es algo que sí que está completamente confirmado, los pies no. No hay un consenso entre si fue clavado con uno o con dos clavos. Lo que sí que es cierto es que se clavó a la altura del empeño, no de forma lateral como en ese resto arqueológico que se encontró en Jerusalén en el año 68. Estas serían las dos disposiciones que podría tener el sujeto de la sínode. En este caso, atravesado por dos clavos, o uno solo, para coger ambos pies a la vez. Personalmente yo me inclino por este. ¿Por qué? Porque es una forma de ahorrar. No hay por qué en esa época a un crucificado no se tendría por qué usar más material si solamente con uno se puede infligir el mismo daño, ¿verdad? El punto sería este. Entre la segunda y la tercera falange del pie. La lanzada, por aquí entramos ahora a hablar de la lanzada en el costado de Cristo, por eso hemos hablado antes de la lanzada de Longinos. Solamente los apócrifos, el Evangelio de Nicodemo y las actas de Pilato, identifica al soldado que atravesó el costado de Jesucristo con el nombre de Longino o Longinos. Hay quien habla que fue uno de los centuriones que estuvo allí presente. Lo que sí que indican los evangelios es que en el momento en que fue atravesado la zona pulmonar y de ahí impactar hasta la aurícula derecha del corazón, se habla de que emanó agua y sangre. Es una forma de expresar un neumotórax en el cual la sangre se ha decantado, es decir, la parte más espesa compuesta por los hematíes ha quedado en la zona inferior, mientras que el suero se ha quedado en la zona superior. Al impactar, en este caso el impacto fue en el lado derecho, al impactar es lo que los evangelistas hablan, que salió sangre y agua. En este caso sería el suero sanguíneo y los restos hematológicos más densos de la sangre. Entró entre la quinta y la sexta costilla, impactó en el corazón, en la aurícula derecha, como estamos diciendo. Las medidas de la lanza serían unos 4 centímetros y medio de ancho por 1,5 de alto y corresponden con los tipos de lanzas típicos de los pilum de los romanos. Otra representación de la iconografía de Semana Santa ilicitana. Aquí tendríamos una proyección de corte transversal sujeto a la altura de cuarta y quinta costilla. Esta sería la planta, tenemos aquí el corazón, esto sería la columna vertebral, pulmón derecho, pulmón izquierdo, esternón, y eso sería el lugar de impacto y entrada de la lanza. Justamente daría aquí, en la aurícula derecha. Por necesidad, esta herida es mortal. En caso de que el reo hubiese tenido algún hálito, algún pequeño, alguna capacidad de vida, el impacto de esta lanzada en el corazón hubiese terminado con él de inmediato. También tenemos aquí, famosos en la iconografía y la cultura ilicitana, Cristo de Zalamea, una talla muy antigua, por cierto, se habla de que tiene reminiscencias mexicanas. Es algo que tengo que ver eso. Y el Cristo ya yacente. Bien, el título Crucis, que es el madero con las inscripciones, en el cual se escribe en hebreo, latín y en griego el nombre del ajusticiado y el motivo por el cual fue condenado. Entonces aquí una pequeña aproximación. Obviamente no tiene la relevancia de la que tenemos aquí, pero bueno, es una forma de tener cerca. Muy bien, pues vamos a entrar en la muerte, tal y como hablan los evangelios, tanto sinópticos como apócrifos. Y dice, a la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, hora solar, ahora en invierno, serían las 4 de la tarde y en verano serían las 5, hora oficial española. murió dando una voz fuerte. Comenta que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Clamó un fuerte grito y exhaló el espíritu. Y Lucas, lo voy a leer, comenta que era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, las 3 de la tarde, hora solar. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En la declaración de José de Arimatea, que es un apócrifo, comenta: Jesús entregó su espíritu y tenía esto lugar el viernes a la hora nona. Mientras tanto, las tinieblas cubrían la tierra entera. El Evangelio de Amonio, también apócrifo, dice que Jesús, inclinando la cabeza sobre el pecho, exclamó: En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y expiró dando una gran voz. Nicodemo, otro apócrifo, indica que murmuró: Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y dicho esto, entregó su espíritu. El entierro es la parte que más nos interesa a la hora de entrar en consideración con las sábanas santas de Judío. ¿Por qué? Porque aparece justamente la sábana o el lienzo con el cual fue envuelto. Dice: José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, llegó Nicodemo y trajo una mezcla de mirra y aloe, tomaron el cuerpo y lo fajaron, y había cerca un sepulcro nuevo y ahí pusieron a Jesús. María Magdalena de madrugada fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio la piedra quitada del sepulcro. Corrió y llegó hasta Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se encaminaron los dos discípulos al sepulcro. El otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio la estagozonia, los lienzos. Hay una mala traducción, por desgracia, en las Biblias castellanas. La mayoría de ellas, yo tengo en casa una de Nácar, que ahí no, ahí fue bastante fidedigno a la hora de traducir la palabra taozonia, la palabra griega taozonia. En las Biblias, como estoy diciendo, generalmente cuando se leen, traducidas al castellano, hablan de vendas. En este caso sería: se inclinó y vio vendas. Pero taozonia significa lienzos, lienzos en general, no vendas. Y es más, vamos a hacer un salto en el cual, si nosotros leemos la versión griega de los evangelios, cuando está hablando de la famosa resurrección por parte de Jesucristo a Lázaro, dice que Lázaro estaba envendado y usaba quirías, no taozonias. Es decir, hay una diferencia muy clara. Jesucristo fue envuelto con taozonia, con lienzos, y Lázaro fue sepultado con quirías, que son vendas o fajas. Una lástima que la traducción sea tan mala, porque se pierde. Se pierde además un dato muy interesante, que es el del lienzo de la sábana. Bueno, pues como estamos comentando, se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a la sábana, sino anudado en un lugar aparte. El sudario que vieron y que aquí está comentando es el que está guardado en la catedral de Oviedo y que ya hemos visto antes. Esta es una reproducción a escala real del sudario de Oviedo, con sus manchas de sangre, sus arrugas y, vamos, sus imperfecciones como una quemadura, etc. Luego entraremos más en detalle sobre el sudario de Oviedo. Como he dicho, es el as en la manga de la cinta. Y veremos luego por qué. Bien, Lucas, hay quien llama a Lucas el periodista, el evangelista periodista, porque da bastantes datos. Pues indica que bajando el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una sábana, fue depositado en una sepultura nueva. Posteriormente comenta que Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio el lienzo. Mateo pues comenta que tomando el cuerpo se envolvió en una sábana limpia, lo depositó en su propio sepulcro, excavado en peña, en el propio sepulcro de José de Arimatea. Se corrió una piedra grande para a modo de puerta y se marcharon. Marcos comenta que José de Arimatea compró una sábana y lo envolvió en dicha sábana, poniendo en un sepulcro que estaba cavado en la peña. Marcos 16:1-2, María Magdalena, María y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El José de Arimatea, un apócrifo, indica: entonces yo, José, me mandé el cuerpo de Jesús y lo puse en un sepulcro nuevo sin estrenar. El Evangelio de Amonio, otro apócrifo, indica que José pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús para darle sepultura. José y Nicodemo lo ungieron y perfumaron con más de 100 libras de mirra y aloe. Curiosamente son dos compuestos que se encuentran en la sábana santa de Turín y en el sudario de Oviedo. En el Evangelio de Nicodemo, otro apócrifo, indica que bajándolo de la cruz se murió en un lienzo muy blanco y se depositó en una tumba completamente nueva. Ya hemos comentado qué relación hay, qué diferenciación hay entre la Staozonia y las Quirias. Estos son unos dibujos de Gustavo Doré. Personalmente creo que son excepcionales, yo creo que es de lo mejor que hay. Siguiendo todos los procesos, bajada, el descenso de la cruz, llevar a la tumba, etc. Bien. Pues vamos a entrar ya de lleno en la síndone, tal y como se puede ver en la actualidad. La palabra síndone viene del griego sindón, mortaja. En la parte de la izquierda tenemos la parte frontal del sujeto, la parte derecha, la parte posterior o de la espalda. Ahora mismo se encuentra completamente extendida dentro de una urna en condiciones de humedad, temperatura, presión y dentro de una atmósfera inerte en gas argón, en este caso, para prevenirla de mayores destrucciones, porque en el año 2002 fue la última vez que se revisó la Sábana Santa. Se eliminaron los parches que las monjas clarisas en el año 1534 cosieron sobre la síndone. Y se eliminó también el forro o tela de holanda que está en la parte posterior de la cinta. ¿Por qué? Porque se estaba descubriendo que estaba destruyendo el tejido original. La síndone, marcas tipo. Este sería la parte frontal de la síndone mostrando el torso, brazos y rostro del sujeto de la sábana santa. Obviamente tenemos las manchas claras antropométricas de un individuo barbado, adulto y de sexo masculino, que forman esas peculiares y claras manchas sobre el lienzo de lino. Otras manchas serían las quemaduras. Otras manchas serían, como esta de aquí de agua, serían las sales. No, el agua no mancha, lo que mancha son las sales disueltas en el agua que se depositan sobre cualquier superficie. Arrugas. El lino tiene una tendencia muy fuerte a conservar las arrugas a lo largo de los siglos. No hay forma de quitar una arruga en el lino. Como no lo planches, yo así. Y otro tipo de marca común en las síndone son las manchas de sangre. Las tenemos más detalladas. Por supuesto, la mancha del costado. Bien, la sangre que hay en la sábana santa es vital, post-mortem, es humana, del tipo AB, tal y como determinó Delfín Villalaín, uno de los forenses del Centro Español de Sindonología, es arterial y venosa. El periplo de la síndone, basándonos en las documentaciones que existen al respecto, sería este que aparece aquí en esta diapositiva. Partiría de Jerusalén, iría hacia la ciudad de Edesa, donde estaría el rey Akbar, posteriormente en Constantinopla, llegaría hasta Lirey, iría a Chambéry y luego a Turín, que es donde actualmente reside y creo que se va a quedar durante muchos siglos ahí. Elche la tenemos aquí como referencia de toda la zona del peregrinaje de la síndone. Esta es la urna, un dibujo, un esquema de la urna que está conteniendo actualmente la sábana santa. Es una urna, como he comentado, que se ha diseñado exclusivamente para mantener este resto arqueológico en condiciones de temperatura, de humedad claves, así como una atmósfera inerte de gas argón, como hemos comentado antes, para evitar que se siga oxidando, que se pueda estropear más esta, por un lado, reliquia y por otro lado, resto arqueológico tan importante. La síndrome ha sido plegada de todas las formas posibles, en forma de acordeón, enrollada, transversal, vertical, y ese es uno de los ejemplos de plegado de la síndrome. Hasta el año 98, la sábana santa estuvo contenida en esta arca de plata que actualmente se exhibe en el Museo de Turín. Sufrió en el año 97 un incendio, la catedral de Turín sufrió un incendio muy fuerte en el año 97 y casi tenemos otro problema y casi acaba también desapareciendo. La rápida actuación de los bomberos turineses evitó que el descalabro. Curiosamente, el bombero que echó abajo el cristal blindado, esta arca estaba protegida por un cristal blindado, un cristal, si no recuerdo mal, creo que eran 18 centímetros de grosor, una exageración. El bombero que echó abajo el cristal resulta que era agnóstico, no creía en una figura de Jesucristo. Sin embargo, él decía que le entró una fuerza sobrehumana cuando estuvo pegándole con el mazo para echar abajo el cristal y poder sacar la urna. Del año 98, como hemos comentado, ya no se depositó la sábana santa aquí, sino que se usó esta urna, que es la que contiene actualmente la sábana santa, la cual solamente aparece en ostensiones concretas que marca el Papa. No tiene una cronología, es decir, no sale cada 5 años, cada 10, cada 20, no. Cuando el Papa lo cree conveniente, señala y ordena una ostensión. La última fue en el año 2010. Aquí la tenemos, en el año 2010. Tuve la suerte de estar presente. Bien, entrando en consideraciones respecto a este lienzo, son 4 metros con 40 y 1 con 10. Debido a los pliegues, los estudiosos están indicando que la sábana santa da la sensación que se hace un poquito más grande. Cada vez que el lienzo se extiende, va recuperando un par de centímetros. De hecho, esta es la última medida del año 2002. Pero anterior al año 2002 hablaban de 4,40 y de 1,10. Sin embargo, debido a este nuevo plisado del lienzo, pues se han recuperado unos centímetros más. Esos son los trozos que se usaron para sacar las muestras que posteriormente se llevaron a los laboratorios, como el de Arizona y el de Zurich, para realizar la famosa prueba del carbono 14, que luego entraremos a hablar sobre ella. Este es el tejido de la síndone, una fotografía ampliada, llamada sarga, o tejido en espiga, que es típico de la zona de Palestina. Este sería el tejido en sarga y el de tafetán, telas normales. Lo que quiere decir que la síndone es un lienzo de una finura exquisita que se usaba pues para vestidos de novias, vestidos de novios, sacerdotes, y por supuesto para mortajas mortuorias, en personas obviamente con una capacidad económica que pudiesen respaldar su compra. Este sería un telar egipcio, una reproducción de telar egipcio, mostrando cómo se podría haber fabricado este lienzo de lino por medio de este tipo de hilado en espiga. ¿Cómo fue envuelto el cadáver de la síndone? Aquí tenemos dos representaciones muy buenas, basadas en la sábana santa, en el cual pues indica que el cuerpo fue depositado en posición horizontal sobre una superficie dura. Previamente se había extendido una parte del lienzo y luego fue la otra parte del lienzo se depositó sobre la parte frontal del sujeto. Esta es una escultura muy, muy aproximada, realizada por el profesor Miñarro de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla. realizada en base a las heridas y disposición morfológica forense del hombre de la síndone, mostrando todas las heridas, señalando claramente cómo estaba dispuesto, y lo más importante, se ve en esta imagen inferior, el grado de rigor mortis tan intenso que había sufrido el sujeto. El sujeto, cuando fue llevado al lugar del entierro, tenía esta postura. Esta es la postura que tenía. Tiene un rigor mortis intensísimo. Y así es como quedó reflejado luego en la impronta de la síndone. Tenemos la zona de los glúteos, como están completamente magullados y heridos por los latigazos, la zona posterior de los muslos, y la parte delantera, con las perforaciones en los pies, las muñecas, y el rostro pues bastante desfigurado. Es una escultura muy buena, muy buena, muy buena. La forma en que fue amortajado fue esta. Como hemos comentado, la rigidez del cadáver obligó a las personas que estuvieron amortajándolo a hacer auténticas, yo creo que hicieron bastantes carambolas para poderlo dejar en unas condiciones más o menos óptimas. Se supone que se colocaron unas vendas en tobillo a la altura de las rodillas y sobre las muñecas para sujetar con más facilidad el sudario o sábana. Este es un ejemplo de cueva, sepulcro, en la zona de Jerusalén. Estos serían los escalones, esto sería la montaña o roca, esta sería la puerta redonda, sería esta, una antesala y una sala posterior para realizar el postmortem. Esta es una fotografía de uno de estos sepulcros actuales en la zona de Palestina. Y bueno, y aquí hay una simulación pues de ese flash que se comenta, el doctor Jackson de Lestur, luego comentaremos esto. Señala que la imagen probablemente se originó por algún tipo de radiación instantánea, un flash que todavía no se sabe muy bien cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Esta es la postura del cadáver en el momento del amortajamiento, ya hemos hablado de ello. Continuamos con la forma con que fue amortajado. Sigo haciendo el inciso, ¿eh? El cadáver tenía esta forma debido al rigor mortis tan intenso. Según el Stur, que fue el equipo de norteamericanos, de científicos norteamericanos, capitaneados por Jackson y Jumper, para el estudio de la Semana Santa en el año 78, pues hablan de que el cuerpo, después de emanar una radiación que se plasmó en forma de imagen sobre el lienzo, desapareció, dejando el lienzo tal y como aparece reflejado en los evangelios. Dicen, entramos y no hay cuerpo, están los lienzos depositados sobre lo que es el sepulcro. Como estamos comentando, el equipo del Stur pues comentaban que previamente a esa emanación energética estaba el cuerpo amortajado de esta manera, el cuerpo en el momento de la supuesta volatilización y luego la síndone vacía del cuerpo. Ya adelantamos que el doctor Bellalain, forense del Centro Español de Sindonología, basándose en los estados de rigor mortis que observa sobre el cadáver que aparece en la imagen de la síndone, ya te está hablando que entre tres horas y seis fue el momento en que se produjo la imagen de la síndone. Y el mismo forense declaró que esa energía o bien no tiene nada que ver con la desaparición del cuerpo, o la radiación que plasmó la imagen del cuerpo sobre la síndone no tuvo nada que ver con la resurrección. Esto me acuerdo que lo comentó por vez primera en la convención que hubo de estudio de la Semana Santa en el año 2006 y creó bastante controversia entre muchos de los asistentes. Pero bueno, los datos científicos son esos. Características de la Semana Santa o Santa Síndone. Esto es conforme se ve en Turín. Es la imagen que tenemos en Turín y que se ha estado observando pues hasta el siglo XIX, que se inventó la fotografía. Impronta frontal, las características, tenemos, ya hemos dicho antes, la marca de agua, arrugas diversas, el reguero de sangre de la lanzada en el costado, en los brazos, piernas, las quemaduras, los parches que hemos dicho que ya han desaparecido, etc. Impronta dorsal, lo mismo. La zona del cráneo completamente manchado por sangre, los latigazos en la zona dorsal, glúteos, piernas, gemelos, las marcas de sangre en las plantas de los pies, el flujo de sangre a la altura lumbar. Y aquí una peculiaridad que, si bien luego veremos otra fotografía más clara, el sujeto de la síndone fue envuelto en esta mortaja con una cola. Este individuo tenía el pelo largo y cuando fue envuelto con la mortaja se le hizo una cola y quedó justamente dibujado en la impronta de la síndone. ¿Cómo se plasmó la imagen? No se sabe. Aquí no hay discusión alguna. La imagen que se recoge sobre la sábana santa relacionada con el cuerpo y el rostro, no se sabe cómo se produjo. Tanto es así que solamente se aprecia a más de 2 metros, si nos acercamos a menos de 2 metros de la sábana santa ya no se ve, y únicamente aparece en los hilados, en el tejido más superficial del lienzo. Es decir, que debajo del hilado ya no hay imagen, y mucho menos debajo de las marcas de sangre. Aquí hay diferentes tipos de ideas que a lo largo de los años se han estado comentando como posibles para crear la imagen de la sábana santa: pintura, tinte, polvo, que sería un colorante, por contacto directo, por vaporigrafía, por vapor y calor, por radiación. Y bueno, y aquí te está diciendo qué perspectiva hay, qué peculiaridad produciría de superficialidad, pormenorización, estabilidad térmica, etcétera, de todos estos tipos de ejemplo. Por ejemplo, ¿crearía superficialidad en la imagen? Pues la pintura, el tinte y el polvo no, contacto directo tampoco, vaporigrafía tampoco, vapor y calor tampoco, únicamente por radiación. La pormenorización, que aquí hemos colocado una pequeña chuleta, que es el cambio de escala mayor a menor de la imagen, pues solamente sería posible con vapor y calor y con radiación. Y así pues continuaríamos con la resta. Se ve claramente que quien se lleva la palma a la hora de crear una imagen como la aparecida en la síndone es por radiación. Y en este caso sería una emanación ortogonal que crearía la imagen que tenemos y que todos conocemos y que estamos viendo aquí. Una de las... Los primeros análisis que llevó el equipo del Sturck del doctor Jason en la síndone fue poner luz por la parte inferior de la síndone, y automáticamente lo que ocurrió es que la imagen, en este caso tenemos aquí la famosa epsilon de la frente, esto sería el rostro de la síndone, esto sería la famosa epsilon de sangre que hay sobre la frente del sujeto. Pues cuando se incidió luz por la parte inferior, desapareció todo lo que es la imagen del rostro y únicamente quedaban estos regueros de sangre. Lo cual quería decir automáticamente que la imagen no es una pintura, no es un colorante, no es una quemadura, sino que es, lo que se ha comentado, una oxidación de la celulosa de las primeras capas del tejido de lino de la síndone. El asombroso resultado de la inversión de imagen. Ahora es cuando empezamos a entrar ya en los auténticos detalles. Cuando se inventó la fotografía en el siglo XIX, la fotografía determinó que para conseguir un efecto de positivo hay que hacer un negativo previo. Todos tenemos aquí una edad suficiente como para acordarnos de las fotografías por medio de cámaras de celuloide, y recordamos todos los negativos y luego posteriormente pasar al papel el positivado, que sería completamente a la inversa, uno de otro. Muy bien, pues en el año 1898 el abogado Secondo Pia, fotógrafo aficionado, pues con su armatoste, que está también en el museo de Turín, logró autorización para fotografiar la síndrome, y cuando la fotografió, cuando los negativos, fue cuando encontró los verdaderos y auténticos rasgos anatómicos del cuerpo que aparece sobre la sábana santa. Para comprender un poquito mejor el asunto del positivado y el negativo, imaginemos al famoso busto de la Dama de Elche, el hermoso busto de esta cultura iberacontestana, y vamos a suponer que hasta el día de hoy, o hasta el día del siglo XIX, en el cual se inventa la fotografía, resulta que cada vez que vemos la Dama de Elche, el busto de la Dama de Elche, ofrece esta imagen. Es decir, durante siglos, lo que los ilicitanos y otras personas que hayan podido venir podían observar sería esta imagen. No es una imagen del todo mala, pero bueno, como no hay otra, pues esta es la que se da. Pues bien, resulta que en el año 98, poniéndonos en el caso de Secondo Pia, se fotografía por primera vez el busto de la Dama de Elche, y resulta que el negativo ofrece esta imagen. Curiosamente, es la imagen auténtica que tiene el busto de la Dama de Elche. Es decir, la Sábana Santa se ha estado viendo hasta ahora siempre así. Siempre se ha visto así. Y cuando se metió la fotografía, se empezó a ver así. Empezaron a apreciar todos los detalles que hay antropomorfos de la imagen. Aquí no vamos a entrar en consideraciones de si es del siglo XIII o es del siglo I. El caso es que eso no se puede reproducir de forma natural. Aquí tenemos justamente ese proceso. Aquí tenemos la síndrome tal y como se puede ver. Y esta es la síndrome tal y como se puede ver, no a ojo desnudo, sino con el negativo, o en las técnicas actuales de informática, invirtiendo la imagen. Tanto es así que al invertir la imagen, la lanzada aparece en el lado derecho, del costado del derecho, y no en el izquierdo, puesto que realmente fue atravesado por el lado derecho, tal y como estamos comentando. Este es el primer negativo que sacó Secondo Pia en el año 1898 de la síndrome. El hombre se tuvo que caer casi de culo cuando vio esto. Y por supuesto, por desgracia, el ser humano es así, fue acusado de falsificación y casi va a la cárcel debido a este maravilloso descubrimiento que ejecutó en el año 1898. El STURP es el equipo de científicos norteamericanos que llevó a cabo la mayor investigación sobre la Sábana Santa. Aquí tenemos el camión con todos los artefactos científicos. Este es el doctor Jackson, el jefe de este estudio. Y curiosamente, fueron a Turín con material para una semana, porque se pensaba pues, que era un cuadro aquello, que era una pintura, y sin embargo se estudiaron un año. Las conclusiones del estudio son estas: la imagen no se ve a menos de metro, no ha sido pintada, no ha sido coloreada, no existe direccionalidad de pinceladas, no se ha formado por vapores por Mostern, ni por reacciones de la aloe, ni de la mirra, ni de otras esencias que se han puesto sobre ese cadáver. Existen, se encuentran pigmentos y colorantes, pero estos no forman la imagen. Aparecen, pero no la forman. La imagen antropomórfica no muestra fluorescencia, con lo cual no se ha provocado ni por sustancia ni por degradación térmica. Y curiosamente no hay imagen debajo de las costras de sangre, es decir, que lo primero que quedó impreso en el lienzo fueron las costras de sangre y posteriormente la imagen. Alteración cromatográfica del frontal para apreciar detalles. Dorsal. Y se aprecian muy bien las quemaduras en L de un incendio que todavía no se ha aclarado cuándo fue. De luego anterior al año 1519. ¿Por qué el año 1519? Porque hay una copia de Sábana Santa realizada por Durero en el cual ya estaban esas quemaduras. Este sería el negativo dorsal, la imagen completa en negativo, se aprecian claramente los rasgos, son claros, completamente claros. Hay quien comenta que hay un problema de dimensiones, como que la cabeza es demasiado pequeña, como que no existe cuello. Son una serie de problemas a la hora de dimensionar el cuerpo, pero hay que pensar que, como hemos dicho antes, el cuerpo estaba en una posición de rigor mortis que parecía como los dientes de una sierra. Y eso lo que crea es precisamente estos problemas a la hora de determinar las dimensiones, incluso de la altura del sujeto. El sujeto se estima entre 1,65 y 1,85 m. No hay una concordancia entre los forenses. Aquí tenemos las características más claras relacionadas con las manchas de sangre y de heridas en la síndone. Tenemos aquí la herida en la rodilla izquierda por la caída en el vía crucis, que por cierto aparece en los apócrifos, en los canónicos, los pies taladrados. La mancha de sangre del taladrado en la muñeca, no en las palmas de las manos. La lanzada en el costado derecho. Otra anomalía de la síndrome es la información tridimensional que contiene. En el año 78 el equipo Sturp llevó a cabo un escaneado de la síndrome por medio de un dispositivo que estaba a bordo de las sondas de NASA, que estaba sobre el suelo marciano de la Vikingo, el llamado VP8, y este dispositivo lo que hacía es sacar información tridimensional de las fotografías que se estaban recogiendo sobre la superficie de Marte. La sorpresa fue la siguiente: si nosotros utilizamos un VP8 para sacar información tridimensional, por ejemplo, de una fotografía, el resultado es este. Se crea una pequeña tridimensionalidad, pero con un claro achatado, no hay picos de información. Las cuencas de los ojos están completamente hundidas, etc. Sin embargo, la sorpresa para el equipo de Sturp fue que la tridimensionalidad, la información tridimensional que existe en la imagen de la síndrome es completamente apabullante. Esto recordemos que solamente se ha podido determinar sobre la síndrome y en el siglo XX. Aquí tenemos otros ejemplos de la tridimensionalidad. Esta imagen personalmente me parece fascinante. Se ven con total claridad los arcos ciliares, la rectitud de la nariz, los párpados, ojos cerrados, el bigote, el labio inferior, la barba, la melena dispuesta a los lados. Perdona, Gabriel. Sí. Tú has dicho que le habían hecho una cola. ¿Cómo es que tiene el frontal? Sí, porque está así. Pero lo tenía así y de aquí atrás está cogido. Estudio del rostro sindónico. Esto es el rostro de la síndrome tal y como se puede ver en la actualidad a ojo desnudo. Es esta imagen que tenemos aquí. Es típico y famoso esa mancha en forma de epsilon, que es un reguero de sangre. Otros los tenemos por aquí, aquí. Por el cabello también tenemos más manchas de sangre. Aquí tenemos la ampliación. Superponiendo una calavera al rostro sindónico, pues se ve claramente que la concordancia es completa. Tenemos el frontal, el parietal, los esfenoides, los conectes nasales, el maxilar, la mandíbula, dientes, etc. La concordancia forense es completa. El estudio del rostro sindónico más completo que existe es este que tenemos aquí, en el cual pues está indicándonos los regueros de sangre que aparecen sobre el rostro. Esto sería sangre procedente de la corona de espinas, una lesión arterial grave, más sangre procedente de las espinas, de la corona de espinas. Aquí tendríamos una equimosis y edema. Aquí también habría más equimosis. La equimosis es cuando se deposita sangre por el interior de la piel y no sale, no aflora. El ojo derecho está completamente magullado y cerrado. El tabique nasal estaría roto. la mejilla derecha e izquierda están completamente contusionadas e inflamadas. Una de las aletas nasales está también inflamada, reguero de sangre por el bigote. El labio probablemente también estaría partido, más reguero de sangre por lo que sería la barba, a la altura de la barbilla, etc. Se comenta que al Mesías no se le podía romper ni un hueso, y aquí tenemos una fractura nasal. Bueno, el tabique nasal no es un hueso, es un cartílago. O sea, hasta en eso estaríamos dentro de lo que estarían las escrituras relacionadas en este caso con el Mesías. Estudio del rostro sindónico, aquí tenemos otras aproximaciones tridimensionales del rostro. Esta imagen también es preciosa a la hora de ver detalles. Los 15 puntos del doctor Viñón es algo muy interesante a la hora de estudiar las iconografías, sobre todo bizantinas, que son las más tempranas, relacionadas con Jesucristo. Son notables los mechones de pelo, que realmente no son mechones, sino es sangre. Una raya transversal, una especie de cuadrado o forma trapezoide en el entrecejo, una de las cejas mucho más gruesas, los ojos en forma de búho, unos ojos enormes, los pómulos y las mejillas muy abultados, incluso las aletas nasales también, rotura o bipartición de la barba a la altura de la mandíbula, esta raya transversal en el cuello también es muy común. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. En este caso, esta imagen de San Ponciano del siglo VII, que aparece la forma esta de U que estamos hablando, los ojos en forma de búho, el bigote, los pómulos inflamados, el pelo caído a ambos lados del rostro. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso, San Constancio del año 350, ojos enormes, una de las cejas mucho más abultada que la otra, pelo partido en dos, barba partida en dos, nariz recta, peculiaridades que aparecen en el rostro sindónico. Este es otro fresco del siglo IV de la catacumba de Comodilla en Roma, y también se aprecian similitudes muy cercanas a las del rostro sindónico. Aquí tenemos otra serie de rostros bizantinos. En este caso, la Basílica de San Vitale, siglo VI, y aparecen claramente también estas concordancias: nariz recta, ojos enormes o en búho, los penachos de pelo que realmente es sangre, el pelo peinado por una raya en el centro de la cabeza. Otras iconografías también se siguen repitiendo en muchos de los casos. Aquí es interesante ver que son motivos dibujados o mosaicos, etcétera, que el más antiguo ya data del año 350. Esos son del siglo IV, siglo VI, del año 500. Y tenemos la famosa imagen del Temple Combe, que está relacionada con la orden de los caballeros del Temple, que existe en Escocia. Esta imagen es del siglo XIII, este sería el famoso Baphomet, en el cual se decía que los templarios adoraban una imagen demoníaca, que era el Baphomet. Pues realmente lo que estaban adorando era este rostro, que tiene la similitud con el rostro sindónico. Continúan los penachos de pelo, ojos grandes y mejillas abultadas. En el monasterio de Santa Caterina aquí tenemos la línea que existe también a la altura del cuello también, unos ojos desproporcionados, el cabello, la nariz recta. Continuamos, en este caso del año 1170, aquí tenemos la imagen, una pintura del siglo X mostrando cómo el rey Aurgar recibe un lienzo con el rostro de Cristo. Continúan las similitudes, la raya en la altura del cuello, nariz recta, ojos grandes, mechones, el pelo. Aquí también Y eso es interesante de tener en cuenta porque, obviamente, esta iconografía ha tenido que beber de una fuente única. Superposición del Pantocrátor de Santa Caterina con la síndone, la similitud en la concordancia morfológica es muy grande, casi perfecta. Entramos en la dialéctica del carbono 14. En el año 88 se llevaron a cabo los, públicamente se enseñaron los resultados de la datación por carbono 14 que realizaron estos tres señores, cada uno encargado de la datación en su laboratorio. Y hay algunos que hablan de sorpresa. Realmente no hubo ninguna sorpresa entre los estudiosos de la Semana Santa, puesto que la datación estaba en el año 1260 y 1390. ¿Qué ocurre aquí? Pues que estamos teniendo que la sábana santa que se supone que amortajó a Jesucristo en el siglo I, resulta que es del siglo XIII. El carbono 14 es un sistema de datación que únicamente se debe de llevar a cabo en restos arqueológicos orgánicos, por supuesto no vale para datar una piedra, restos arqueológicos que han estado en completa asepsia, no han estado expuestos ni a la atmósfera ni a contaminantes orgánicos. ¿Por qué? Porque en caso de que estuviese expuesto al aire o a contaminantes orgánicos, esa muestra arqueológica habría absorbido una cantidad de carbono 14 superior a la que realmente tiene. Entonces falsearían los datos. Los expertos consultados, incluso el mismo creador de la datación del carbono 14, dijeron que esa datación no vale para nada, no tiene ningún tipo de rigor científico. Desde luego, decir que la Semana Santa del siglo XIII, solamente basándonos en la datación del carbono 14, es un disparate, porque como se está viendo aquí claramente, la cantidad de restos por quemaduras, sales minerales del agua, restos microbiológicos y otros que existen sobre la Semana Santa son inmensos. Hay que recordar que la Semana Santa ha estado expuesta a los fieles que la han tocado, sobre ella han restregado paños e incluso copias realizadas por pintores, se ha tocado, se ha besado, se han colocado incensarios, se han colocado velas, ha estado expuesto al aire, ha estado expuesto a esos humos, ha estado expuesto, por supuesto, que a la contaminación provocada por los incendios. Son aportaciones de carbono 14 que van entrando sobre el lienzo y luego a la hora de hacer una datación, pues probablemente lo que hemos tenido ha sido el error que apareció en el año 88, con la datación de 1260-1390. Concretamente, otra de las cuestiones de la contaminación es la existencia de una capa bioplástica existente en los hilos de lino del tejido de la síndone. Esto sería una fotografía, una microfotografía de un hilo de lino. Toda esta parte oscura sería la capa bioplástica que existe debido a la existencia de contaminación microbiológica. El interior del hilo de lino muestra zonas blancas que están libres de esas impurezas, pero ya existen otras negras en la cual la contaminación microbiológica está entrando ya al interior. Estas capas son imposibles de quitar, no se pueden quitar, no se pueden limpiar. Entonces está ahí, hay un material biológico tan grande que a la hora de llevar a cabo la datación del carbono 14 lo que va a crear son errores de cálculo y de datación. Estos son los pedazos de tela que fueron usados a la hora de hacer el análisis, son de la parte inferior izquierda. Arizona Azur y Josford fueron los laboratorios que llevaron a cabo los análisis. Curiosamente hubieron cuatro laboratorios más que usaban métodos de datación sin usar métodos destructivos, sin embargo fueron rechazados. Y lo que sí que habla el informe oficial, que es algo que no sale muchas veces a reducir, el mismo informe oficial de la datación del carbono 14 reconoce la congruencia de los tres resultados solamente en un 5%. Lo que quiere decir que la muestra analizada está tan contaminada que el resultado no se puede. Ray Rogers hizo otra datación mucho más curiosa y segura que el carbono 14, que es el empleo de las concentraciones de lignina y vanilina sobre el lienzo de lino de la siembra. Ni la lignina ni la vanilina muestran alteraciones debido a contaminantes externos, a estar sometido a incendios, como ha sido el caso de la Sabana Santa, ni contaminantes, ni ningún tipo de cualquier otro tipo de agresión externa. Entonces, llegó a la determinación que los resultados de concentración de lignina, que aumenta con la antigüedad, y de vanilina, que desaparece en el lino con el paso del tiempo, mostró. Yo tampoco soy una persona que le hace mucho hincapié a la hora de la determinación de la datación de la edad de la síndrome. Porque en un caso o en otro estamos hablando de una única prueba contra más de 300 que hay que relacionan de que la síndrome, la imagen que hay en la síndrome, es algo realmente excepcional. Entonces yo creo que cualquier persona dice, bueno, una prueba no puede echar por tierra al resto. Bien, aquí tenemos el estudio del polen, la planinología en la Sabana Santa. Conocido es de todos vosotros, el forense y policía científico Max Frey, de Zurich, llevó a cabo las primeras recogidas de muestras de polen sobre la Sabana Santa. Y bueno, y los resultados fueron que encontró, o sea, identificó 48 plantas, 17 son de Europa. El resto, las 41 restantes son de África y de Asia, si bien hubieron unas 19 especies más que no pudo identificar puesto que falleció en el año 83 y no pudo llevar a cabo el resto. Las especies vegetales que aparecen sobre, mejor dicho, el polen que existe en la síndrome relacionado con las especies vegetales a las cuales se puede atribuir, dan claramente el paso, o señalan claramente el paso de la síndrome por Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Chipre, Francia e Italia, justamente los lugares por los cuales la tradición o los escritos hablan que ha estado la síndrome. El hebreo Baruch, un planinólogo, pues está indicando que en efecto no se puede atribuir a la acción del viento que ha transportado el polen de una región a otra, puesto que según Baruch las concentraciones en estos casos de transporte por el viento son de 1 a 2 gramos por cada 400 centímetros cuadrados, mientras que el polen sindónico va más allá de 11 gramos por cada 5 centímetros cuadrados. De las diferentes especies vegetales, estas 8 florecen precisamente entre marzo y abril, que es cuando la tradición indica que fue crucificado Jesucristo. Estas son algunas especies vegetales que existen en la Sabana Santa y que las tenemos aquí, en la zona de Levante. El piojillo de la reina, los cardos, malvas, margaritas, el granado, las achicorias, el botón de oro, y luego, por supuesto, la palmera, chumberas, hasta peneras, palmitos, los olivos. Aparecen con mucha claridad restos del crisantemum coronarium, de esa margarita que es tan típica ahora. De aquí a 2 meses ya está floreciendo en el campo de Alicante. Y se ve claramente la parte inferior, perdón, central de la flor y los pétalos. Y según los botánicos la han clasificado como el crisantemum coronarium. Justamente es un tipo de planta que su polen está sobre la síndrome. Estas son diferentes imágenes de especies vegetales que da la sensación que aparecen sobre diferentes puntos de la síndrome. En la parte dorsal también tendremos estas. Este es un tipo de planta, la Cigophyllum, que fue determinada por el botánico Danin, en la zona inferior de la síndone. Es un tipo de planta que solamente crece en Jerusalén. Bien, periplo. Periplo de la síndone, tal y como está recogido en los escritos. La primera referencia aparece en los evangelios. Posteriormente, el rey Abgar, siglo V, está comentando de que recibe una copia. Posteriormente, Abgar, octavo el grande, a ser coronado. El lienzo es llevado a su presencia. Es un lienzo que en su momento está considerado como aqueropoito, es decir, no realizado por mano humana. En el año 525, tras las inundaciones de Edesa, se descubre en una de las entradas de la ciudad, doblada, la existencia de un asindón o tetradiplón, es decir, doblado en cuatro, un lienzo en el cual aparecía el rostro de Jesucristo. Volvemos a hacer un pequeño recordatorio de las imágenes, en este caso imagen de, una imagen del año 384 relacionado con Jesucristo. Otras imágenes muy antiguas. Continuamos el periplo. El año 569 se escribe un poema en la Catedral de Santa Sofía de Besa, nombrando a Cristo en el, sobre el lienzo. En el año 1943, el ejército bizantino pues promete a los caudillos moriscos que no van a echar abajo la, la ciudad si le entregan el lienzo. El 15 de agosto del 1944 se recibe y guarda en la capilla de Faros del Palacio Imperial de Constantinopla el lienzo que estaba en la ciudad de Edesa. En 1130 los monjes Soderic y otros hablan del sudario de Edesa como la imagen y forma majestuosa de cuerpo entero de Jesucristo. En el año 1147, Luis VII, rey de Francia, visita y venera la imagen en Constantinopla. El manuscrito de Pray, que tenemos aquí una imagen, manuscrito códice de Pray, que está por cierto en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, muestra lo que se presupone que es la síndone, indicando la urdimbre de Sarga y los puntos que pueden corresponder con las chamuscaduras en forma de L que existen y que hemos visto sobre la sábana santa. Estos son los puntos en L que tenemos sobre la síndone, que recordamos proceden de un incendio que no se ha podido datar, y los puntos que aparecen sobre el lienzo del Códice de Pray, un lienzo atribuido a la sepultura de Jesucristo. Son otra forma de datar, o por lo menos de tener una idea de qué antigüedad tiene este lienzo. Aquí tenemos las quemaduras, lo hemos hablado antes. Lo hemos comentado hace un rato. Estas quemaduras en forma de L son anteriores al año 1516, porque hay una copia pintada por Durero en la cual ya aparecen. Este es un medallón del año 1350. Recordemos que la datación del carbono 14 está hablando entre 1260 y 1390, en el cual claramente se ve ya la síndone, incluso el reguero de sangre dorsal a la altura lumbar está reflejado. Es otra de las pruebas que tenemos en el cual la sábana santa es anterior a las fechas que están diciendo. Y bueno, no hablemos de Leonardo da Vinci, nació en 1452, por tanto es absurdo decir que Leonardo da Vinci pues haya sido el creador de las síndones. Eso es un disparate, eso no tiene ningún... Para decir eso pues me pongo yo, que he sido yo el que la ha hecho. O sea, ahí para atrás vamos para adelante, es decir, un absurdo. En el año 1203 hay un cruzado, Roberto de Clary, pues que habla, ¿no?, de que el sudario fue este sudario es con el que fue envuelto nuestro señor. En 1204, curiosamente, ya no se puede encontrar el sudario. En 1355... en un memorándum, pero está hablando sobre las primeras extensiones de la síndone. Geoffrey de Le Charnay es el primer propietario europeo reconocido, y aquí ya aparecen los primeros escritos. Y bueno, y posteriormente pues sigue comentando de la existencia pues de Geoffrey II de Charnay, que expone la síndone en Mirey, etcétera. Ese mismo año, en 1389, el obispo Pierre d'Arcis de Troyes levanta un edicto diciendo de que la sábana santa que existe en Lirey es una burda pintura de la que realmente tiene que ser. Y esto se ha servido por un lado como una especie de desprestigio de la sábana santa, pero por otro lado se puede tomar como una forma de autentificar la síndrome, porque podría existir algún tipo de copia, eso no se ha comprobado, algún tipo de copia que se haya querido mostrar justamente aquí en la ciudad de Lirey, y que en efecto sea una copia completamente, radicalmente distinta a la que realmente es. El periplo sería este: Israel, Edesa, Constantinopla, Lirey, Chamberí y Turín. Restos de sangre, claramente se ven tanto en la cabeza, la zona lumbar, las plantas de los pies, en peines, rodillas, los latigazos, los regueros en brazos, mancha, en la muñeca, la lanzada. Los verdugos que fustigaron y flagelaron al reo tuvieron mucho cuidado en no golpear ni el estómago ni la zona cardíaca. Eran unos expertos. Estos son restos de sangre sobre el lienzo de la sábana santa. Hemos dicho que la sangre es humana, del tipo AB, se encuentran tipos de sangre venosa, arterial. Curiosamente, esta es mi sangre. Si alguien tiene curiosidad por saber cómo soy por dentro, esta sangre es mía. Esos son mis hematías. Y aquí hago una pequeña paradita en la cual se han encontrado restos de sangre en el sudario de Oviedo, que lo hemos visto antes. Hemos dicho que es también del tipo AB. Pero hay un prodigio que es el de las hostias sangrantes, que han mostrado ser sangre humana del tipo AB. Esas son las imágenes microfotografiadas de tejido de la síndrome, en el cual aparece claramente la sangre. La sangre en el sudario de Oviedo y las manchas aparecidas en el sudario de Oviedo, que estamos comentando desde el principio que es el as en la manga de la síndrome, son simétricas en unos casos y asimétricas en otras. Es un trapo de 80 centímetros por medio metro de largo que llegó a Asturias en el siglo VIII. Curiosamente, la datación por carbono 14 del sudario de Oviedo es del siglo VIII. No se ha podido datar con anterioridad, pero estamos también ante una reliquia que ha estado sometida a todo tipo de contaminaciones. Aquí tenemos una microfotografía de la sangre coagulada y a seca presente sobre el sudario de Oviedo. Esa sería una de las manchas más importantes que existen. Todo esto de sangre es AB. La sangre es vital y por mortem, tal y como comentó el forense Villalain. Se estimó que esta sangre procede de un sujeto que ha muerto por un edema pulmonar y que ha estado una hora, mejor dicho, que durante una hora ha tenido el sudario puesto sobre la cabeza. Y en el año 2007 se presentaron los resultados del análisis de ADN de esta sangre. ¿Por qué? Porque se pudo sacar con total seguridad el ADN de los hematíes, que como se ven aquí, que son estos toroides, estos donuts, están, vamos, unas condiciones realmente excepcionales para una muestra tan antigua como esta. El Centro Español de Sindonología muestra 13 tipos de polen procedentes de Palestina y Europa. Y bueno, y con lo que estamos hablando, ¿no? Son muy abundantes los contaminantes orgánicos que hay sobre el lienzo. Hay hasta pólvora. El sudario de Oviedo fue colocado sobre el rostro del ajusticiado cuando estaba colgado de la cruz, tal y como obligaba el Sanedrín y las leyes hebraicas. Ahora todos sabemos que cuando fallece cualquier persona, sobre todo si ha sido por un trauma o un accidente, lo primero que se hace es cubrirle el rostro. Y ahora vamos a hacer una pequeña muestra de cómo se colocó el sudario sobre el sujeto. El sudario, primeramente, envolvió al sujeto que estaba en esta posición, tenía este brazo levantado, por lo tanto estaba creando un obstáculo. Se envolvió de esta forma. Se llevó de aquí a aquí y de aquí se volvió hacia atrás. Quedando esta parte, la cabeza sin cubrir. La zona del tabique nasal fue apresionada. Pues las aletas del tabique nasal fueron apresionadas pues para evitar la salida y emanación de fluidos sanguíneos. Posteriormente, ya amortajado el cadáver, se volvió de esta forma. Es una forma un poquito más común y más lógica. Se habla incluso que aquí arriba se le hizo un nudo. Y posteriormente, por supuesto, en la zona en la cual apareció el lienzo, que es anclado tal y como comentan los evangelios, y dispuesto a un lado de la sala de santa. Las manchas de sangre corresponden con la morfología de un individuo barbado, y las correspondencias que hay entre la sábana santa, la imagen de la sábana santa, los restos de sangre de la sábana santa y la imagen formada por el suero sanguíneo y el sudario de Oviedo están hablando entre un 40 y un 80% de concordancias. Esa es una superposición entre las manchas de sangre del sudario de Oviedo y el rostro sindónico. Tenemos esta mancha que aparece tanto en la sábana santa como el sudario de Oviedo. Es una mancha que se repite en ambos lienzos. La concordancia, como se ve, es muy, muy alta, muy alta. Según el Evangelio de San Juan, el sudario de Oviedo quedó enrollado aparte de la sábana. Se menciona el uso de mirra y de aloe, que aparecen, por supuesto, en el sudario. En ambos casos, tanto en la síndone como en el sudario, el individuo tenía barba, bigote y melena, y de hecho una melena recogida en la parte de atrás de la nuca. El individuo murió en posición vertical por un edema pulmonar, tal y como comenta el forense de Fin Villalay. Y bueno, y hemos comentado antes que la datación del sudario de Oviedo fue, curiosamente, del siglo VII. He dicho octavo antes, del siglo VII. Esos son restos de hostias sangrantes, que es uno de los enigmas que creo que pueden tener cierta relación también con el sudario de Oviedo y la Semana Santa. Son tres: la hostia del anciano, la de Florencia y la de Santa María en Buenos Aires. El anciano es el más espectacular, puesto que la forma que se analizó no solamente era sangre humana del tipo AB, sino que también es músculo cardíaco. Mientras que la hostia de Florencia de 2003 es AB RH positivo y la del año 96 en Buenos Aires es AB. Aquí no aparece ser recogido, pero también es AB. Estamos viendo que hay cierta concordancia que da la sensación que nos lleva a pensar en quién es el sujeto que estaba envuelto en la síndrome. El crucificado. Estas serían las posturas que tenía el crucificado. A la hora de respirar tenía que apoyarse sobre los puntos que estaban en las muñecas y en los pies. Imagínense el daño que tiene que producir eso a nivel, sobre todo, de nervios, y a la hora, pues, de soltar el aire. Esta sería la parte posterior de ese esfuerzo titánico que tendría que llevar el reo crucificado a la hora de respirar, y cómo esos movimientos, ese vaivén, subida y bajada, van creando unas disposiciones de manchas sanguíneas que son comunes y que los forenses han determinado que han sido provocadas por este motivo. La síndone en los pies la sangre en los pies de la síndone están mostrando el punto en el cual entró el clavo, claramente señalado aquí. Curiosamente, sus pies, que los vemos, dieron a entender, sobre todo a lo que sería el clero bizantino y al ortodoxo, llegaron a pensar que Cristo era cojo o patizambo. Por eso existe este travesaño doblado en las cruces ortodoxas, puesto que se pensaba que tenía una pierna más larga que la otra, debido a esto, que en la síndona parece, o da la sensación que tiene una pierna más larga que la otra. En esta moneda, ahí no se aprecia muy bien, pero en esta moneda se le ve precisamente este ejemplo. Una curiosidad. Los pies del crucificado, que se ve claramente la sangre del talón, y la sangre que estaría a partir de lo que sean ya las almohadillas de los dedos. Este sería también el talón del otro pie. Y se especula en que hay zonas de sangre que no aparecen, se han borrado. Serían estas que he señalado con el puntero y otras más aquí. Y como estoy comentando, se especula que podrían haber sido provocadas precisamente por las manos que agarraron al sujeto y lo depositaron y lo colocaron dentro y lo envolvieron con el lienzo. Una suposición bastante posible, pero que no se puede aseverar. Las manos del crucificado, hemos dicho que la crucifixión se llevó a cabo en las muñecas, no en las palmas de las manos, como aparece en la iconografía que existe a lo largo de los siglos. Aquí podemos ver incluso un hematoma brutal que tiene el sujeto a la altura de los nudillos y la mancha, por supuesto, del clavo en la muñeca. Las manos, aquí se ve cómo están atadas, el punto en el cual se perforó, el famoso punto de Descott, y la mancha aparecida en la sábana santa. En este caso sería, esto sería el negativo de la sábana santa, que es la que nos vale para entrar a considerar los puntos forenses. Un detalle que aparece recogido en la síndone y que la ciencia ha determinado ahora, la ciencia forense, es que no existen los pulgares. No se ha sabido muy bien el porqué. Yo decía, bueno, ¿por qué en la sábana santa las manos del sujeto no tiene pulgares? ¿Qué ha ocurrido con los pulgares? Bien, los forenses han determinado que cuando se perfora por el punto de Stott, uno de los nervios que tenemos aquí, crean una regresión inmediata del pulgar, tal y como recoge aquí. Y ya se queda ahí, ya no vuelve al sitio, ¿eh? El pulgar ya se queda retraído sobre la palma y ya no hay forma posible de volverlo a su posición natural. Y es justamente lo que tenemos en la síndrome. No tenemos ese pulgar. La herida del costado tiene unas dimensiones más o menos de unos 6 de ancho por unos 15 de largo. Está compuesto por el suero sanguíneo y por concentración excesiva de matices en la parte superior, que hemos comentado antes que probablemente sea debido a ese neumotoras en el cual se decanta la sangre, la parte más densa en la parte inferior y la menos densa en la superior, creando esa disparidad de suero y de hematíes mucho más intensa en la parte superior. La mancha, según Villalain, es post-mortem, es claramente post-mortem, y está producida por un objeto que tiene entre 4 centímetros y medio y 1 y medio de ancho. Aquí se aprecia en el original, tal y como se ve a ojo desnudo, tenemos aquí, y en negativo, tal y como se aprecia en el negativo. La lanzada fue provocada en el lado derecho. Entró entre la cuarta y la quinta costilla y, como hemos dicho antes, perforó la aurícula derecha. Tendríamos la zona del corazón. Entraría la lanza por ahí, impactaría y la sangre drenaría por este lado. Esta es otra escultura del profesor Miñarro mostrando la lanzada. Bien, las heridas en la cabeza, frontal, la famosa epsilon que estamos comentando antes, agujeros abundantes en el cuero cabelludo, todo esto es sangre, sangre. Esta mancha hemos dicho que aparece también reflejada en el sudario de Oviedo, es una mancha que existe en la sábana santa y en el sudario de Oviedo. Regueros de sangre en el bigote, en la barba, la inflamación de la mejilla, el pómulo, tabique nasal desviado, y aquí se aprecia probablemente el punto en el cual fue roto. Una ceja mucho más abultada, la ceja derecha parece que esté partida, etc. Estas serían las heridas, tal y como he visto antes, las heridas, tal y como los forenses determinan sobre el cadáver o la imagen que hay en la simulación. Frontal, otra vez vuelve el epsilon, esta imagen es, yo creo que el epsilon es el punto más claro de o representativo de la imagen sinónica. Otra representación artística del profesor Miñarro, con la mortaja que rodearía la cabeza, pues, para evitar que la mandíbula estuviese abierta. Aquí tenemos el pelo recogido. Aquí tenemos el ejemplo que estamos hablando antes. El pelo por los lados llega por delante y luego la parte de atrás es tal abundancia de cabellera la del sujeto que se recogió en una cola que va desde este punto hasta todo esto. Todo esto es el cuero cabelludo. Curioso, ¿no? Curioso ver. Y por supuesto todas las manchas de sangre, que en el negativo se aprecian mucho mejor, formarían parte de las heridas de la corona sobre el cráneo. Se estima que fue perforado por 50 púas todo el cráneo, si bien hay unas 40 o unas 30 y tantas contadas. Los latigazos, como hemos comentado antes, se dieron a cabo tanto en la parte frontal como en la dorsal, teniendo cuidado de no impactar en la zona del corazón, la zona del hígado, el estómago. Los latigazos también fueron dados en los brazos, en las piernas. La parte dorsal, pues también sufrió, y probablemente con más cantidad que la parte frontal, los latigazos, así como las heridas, los regueros de sangre colocados por algo que se le puso en la cabeza, que da la sensación que fue un casco de plantas punzantes. El número de latigazos que se han contado sobre las síndrome son aproximadamente 120, si bien se estiman unos 180. ¿Por qué? Porque la sábana santa no recoge las imágenes de los laterales del sujeto, es decir, todo este lateral no aparece en la síndrome, y este tampoco, solamente aparece la proyección ortogonal, frontal y dorsal. Aquí se aprecian muy bien los latigazos en la zona dorsal. Aquí se ve claramente cómo coincide una de las heridas en forma esférica con las esferas de los flagelum, en este caso serían esferas de plomo. Esta imagen la hemos visto antes y está señalando la disposición de cómo fue flagelado. Aquí seguimos viendo las bolas, que son las terminaciones de los flagelum romanos. En los casos está mucho más señalado, en este caso, por ejemplo, se ve claramente como el impacto ha sido grave aquí, mientras que aquí ha sido mucho más leve. La herida del patibulum, es decir, del madero horizontal que llevaba el reo. Bueno, esto no es un patibulum, pero bueno, tiene una forma bastante parecida. Se llevaba así, lo llevaría así en esta posición. El esfuerzo y el peso, pues, creó esas erosiones, exactamente en el punto en el cual descansó el patíbulum. Estamos hablando de un madero entre 50 y 70 kilogramos. Habla del forense Villalain, que junto con su esposa, la doctora Teresa Ramos, también forense, pues llegó a una serie de conclusiones expuestas en el año 2006. Y son las siguientes. La muerte del sujeto se produjo por edema pulmonar agudo. El sujeto recibió una paliza previa a ser crucificado. En ambos casos, las ideas coinciden con lo expresado en los evangelios. tanto los canónicos como los apócrifos. No se observa rotura ósea alguna, si bien el cartílago de la nariz está roto. Existe sangre vital y sangre postmortem. Existe sangre venosa y arterial sobre la síndrome y sobre el sudario de Oviedo. Las heridas, según este forense, son incompatibles con la vida. La formación de la impronta sobre el lienzo, sobre la tela de la síndrome, en base al rigor mortis, se produjo entre las 6 y las 6 horas después de la muerte del sujeto. Y bueno, y como hemos dicho antes, la resurrección por este señor pone en duda que la desaparición y la formación de la imagen tenga algo que ver con la resurrección, siempre y cuando que tomemos que la resurrección se tuvo que hacer a los 3 días, porque este señor, el forense Villalain, comentó que el sujeto emanó esa radiación que quedó impresa en el lienzo entre 3 y 6 horas, 6 horas después. Es decir, se ha comentado siempre que en el momento de la resurrección el cadáver emitió un flash lumínico, un flash de radiación que fue el que creó esa imagen en la sábana santa, un flash energético que fue el predecesor de la resurrección del individuo. Los evangelios están hablando de que la resurrección fue al tercer día, pero Villalain está diciendo que no, que ese flash se produjo entre 2 horas y media, 3 y 6 después. Una, o no tiene nada que ver la formación de la imagen con la resurrección, o habría que hablar ya a un nivel más teológico, ¿qué quiere decir al tercer día? Un tema por el cual, de hecho, este señor no quiso entrar, porque como experto en medicina dijo: yo no soy teólogo, yo no entro en esas cuestiones. Otra cuestión que comentó, y fue bastante curioso en la exposición que hizo sobre sus descubrimientos en 2006, es que cuando él miraba la imagen en negativo de la sábana santa, dice, comentaba él, y decía, había momentos en el cual yo me abstraía, no sabía que tenía delante la sábana santa y pensaba que estaba teniendo delante la tomografía computerizada de un cadáver. ¿Por qué? Dice, porque estaba viendo órganos internos. Aquí muestra unas imágenes y compara las vértebras vistas desde el punto frontal con las vértebras que, según el doctor Villalain, aparecen reflejadas también en la síndrome. Es algo que realmente causó un impacto bastante grande. Comentaba que esto no eran dedos realmente, sino que eran las falanges. Las falanges, aquí se ven los bultos de las articulaciones falangeas, e incluso esta zona del hematoma se pueden incluso apreciar los huesos de la muñeca. Obviamente yo no lo distingo. Él, como forense, sí que iba dando los datos, pero con total claridad. Tanto es así que hablaba de que la imagen negativo de la síndrome estaba recogida la estructura ósea y de cartílago de la rodilla izquierda, tal y como lo dejó aquí dibujado. Los riñones, esto sería todo lo que las vértebras de la columna vertebral, las líneas de los pulmones, e incluso determinó el colon, el intestino grueso, uno de los riñones, el hígado e incluso parte del estómago. Fue algo bastante curioso. Bien, estamos terminando. El rostro del sujeto, su lateral derecho y el izquierdo, según el doctor Miñarro, con aproximación en base a las heridas infligidas sobre el sujeto de la sábana santa. La comparativa entre el icono bizantino del siglo VI, el rostro sindónico, y el famoso rostro que la BBC especuló con que era representativo de Jesucristo. Pues hombre, yo no sé, causa cierta sombra, ¿no? Que me digan que este es el rostro tipo de un judío de la época, vale, pero no se puede aclarar mucho más. ¿Por qué? Porque no se han basado en nada, mientras que las iconografías, en este caso, estamos hablando ya del siglo VI, las iconografías de Jesucristo están relacionadas, claramente relacionadas con la síndrome. Una vez se me preguntó sobre cómo es posible de que un judío tuviese la nariz tan recta y fuese de cráneo alargado. Pues sí, hay en la zona de Jerusalén, en la zona baja de Israel, hay unas, dentro de lo que es el pueblo hebreo, unas características que son justamente estas, de nariz alargada, rostro alargado, etc. Igual que aquí en España, pues tenemos diferentes constituciones entre una persona del norte y una persona del sur. El rostro del sujeto, sindónico, lo comparo con el de la BBC y la verdad es que parece un bobín de estos. Rostro del sujeto, realmente es, muestra una entereza y una nobleza y luego una capacidad de estar en paz, ¿verdad? Después de la paliza que le metieron, respira paz. A mí me encanta mirar este rostro. Este es uno de los cuadros de los años 30 basados en la Sábana Santa y este es el cuadro, la representación forense que lleva a cabo el Stur. Y estamos terminando. Esta es la comparativa, la hemos visto antes, la comparativa con un cráneo humano entre el rostro de la síndone. Este es el rostro del individuo de la síndone antes de ser ajusticiado y de ser crucificado, realizado por el profesor Miñago, y este sería el rostro del individuo de la síndone cuando era un niño, de unos 9-10 años. Y una breve conclusión, no es una pintura, ya lo hemos visto. La imagen no se produjo por contacto ni reacción química o térmica. Hemos visto de que lo más próximo sea una radiación. Existe sangre humana, vital y post-mortem. El polen corresponde a especies que son típicas de Jerusalén, Constantinopla, Edesa, Francia, Turín. La imagen contiene información tridimensional que solo puede leerse por medio de computadoras, es decir, hasta que no se inventaron las computadoras no se podía meter ese tipo de información dentro de la síndone o de cualquier otro tipo de lienzo o de imagen. El sujeto muestra toda la huella de castigo y tortura a la cual fue sometido Jesucristo, tanto las narradas en los evangelios canónicos y apócrifos. Y bueno, según el amigo Bruno Barberis, de 200.000 millones de crucificados que podrían haberse dado, solo uno tendría las mismas características comunes entre el Jesucristo evangélico y el sujeto de la Sábana Santa. Y hemos terminado viendo esta maravillosa imagen realizada por el artista ilicitano Manu Dato, que lo tenemos aquí entre nosotros, tengo el placer de tenerlo aquí, mostrando a María Magdalena justamente al lado de la salida del sepulcro, recibiendo la llegada de un ángel y portando en sus manos pues la síndone. Yo no quiero terminar sin leer algo relacionado con la síndone, aparecido en mi último libro y que escuché en una conferencia en Turín, y decía: continuamos sin saber cómo pudo plasmarse no solo la imagen sobre el lienzo, sino toda la información contenida en ella. Estamos ante una imagen analógica que contiene información digital, datos computables capaces de dar información tridimensional del cuerpo que representa, y no solo eso, también alberga información de cuarta dimensión, es decir, del tiempo. Información esta última que nos indica cómo esta imagen no pertenece ni a este ni al siglo I. Esta imagen ha creado una ruptura de la lógica flecha temporal. Apareció hace 2000 años, pero solo empezó a hablarse de ella a finales del siglo XX, llevando consigo un mensaje: no soy de este mundo. Como les tenía prometida una sorpresa, vamos a enseñarla. Me hacen falta 4 voluntarios. 1, 2, 3 y 4. Acá. Si quieres, si estás bien ahí, nada, ¿eh? Si estás ahí a gusto, veo que estás ahí. Creo que se van imaginando lo que tenemos aquí, ¿no? A ver, me voy a poner aquí. No, a lo mejor. Conforme vaya yo sacando, sí, vais cogiendo. Esto que estamos viendo ahora mismo aquí es la imagen en negativo de la síndrome, y creo que no me equivoco si digo que Nelson no existe en una copia de la resta a escala 1-1. No cabe, es tan grande que... Rafa, si te echas hacia tu izquierda... Vamos a movernos así. Si te pones en el lado, sí, pues, vamos a ir para allá. Sí. Vamos a intentar ponernos así. Ponerme hacia el lateral de... Levantaos. Esta escala real, un pelín menos, pero prácticamente son 10 centímetros. Esto es inédito en Elche. Vamos, esto que yo, vamos, apostaría en la cena de esta noche a que no existe una copia como esta. Me gustaría 3 voluntarios que hayan visto la síndrome que la cojan para que puedan verla. Chris, Rafa y nuestro amigo. Sí, gracias. Mari, Tony, Pepa, van a hacer. Aquí se ve la magnitud del viento. Aquí se ve la fuerza de la imagen. Y aquí, por supuesto, se ve la templanza del individuo que contuvo este lienzo, llamado Sábana Santa o Síndrome. Bien, pues lo recogeremos. Me he prometido una sorpresa. Creo que las sorpresas han sido buenas, ¿verdad? Bueno, hemos terminado. Gracias. Gracias. Y... entendido muchas cosas. Yo os aplaudo a vosotros por la paciencia. Vaya trabajo. Pues nada, 10 minutitos de preguntas y nos vamos a tomar un café por ahí, ¿no? Es que no caben preguntas, es que no las puedo explicar mejor. ¿Os cabe alguna pregunta? Qué malo. Pero yo tengo una teoría de cómo se formó la imagen. ¿Ah, sí? Cuéntalo. Porque para poder salir de la tumba donde estaba Cristo, sin abrir la puerta, solo hay una manera de salir. No la hay todavía, pero la habrá, que es la teleportación. Entonces Cristo fue teleportado, por eso quedó el sudario, la sábana vacía, y luego fue preparado. Donde fuera, para mí en una nave, sí. Y luego fue devuelto a un sepulcro y salió de allí para entrar. Esa es la explicación. Una explicación muy buena y además que tiene concordancia con los resultados del estudio, porque estaríamos hablando de una radiación. Claro, una radiación. Ahí se ha disuelto. Se ha pasado al atómico y ya ha salido de la. Exacto. Los átomos se han evaporado. A día de hoy podemos transformar la materia en energía. Pero tenemos un problema, y es que cuando convertimos la materia en energía se produce una detonación atómica. Entonces tiene que ser algún tipo de emanación energética que no sabemos cuál es, porque no ha habido explosión, no ha habido destrucción y por supuesto hemos conseguido reestructurar otra vez el cuerpo. Y es más, cuando se aparece a María Magdalena, Jesucristo y a los apóstoles, le dicen: no me toquéis, que aún no he subido al Padre. Sí, da a entender que ha habido algo, hay como que le falta un proceso previo para ser ya un auténtico cuerpo, como si estuviese cargado con una radiación que podría ser nociva para los testigos. Y es una teoría que, vamos, yo comparto. Ahora, la capacidad que tenía este ser para desmaterializarse, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad del cuerpo de convertirse en energía, los famosos iluminados. El Buda, cuando se ilumina, yo creo que precisamente es eso, es capaz, por medio de su fuero interno, de su energía vital y su máxima comunión con el todo, de transformar la materia en energía y lograr la iluminación. El problema con la Semana Santa es que nunca podemos saber si es de Jesucristo, porque claro, no hay. Pero como bien decía Villalaín, y han dicho muchos expertos, Jumper, Jackson, etc., si este lienzo mortuorio hubiese sido de Cleopatra o de Napoleón o de Wagner, en base a los datos empíricos que tenemos, diríamos: en efecto, es de estos señores. Pero como está en la imagen de Jesucristo, y la imagen de Jesucristo tiene tanto... En parte porque está muy relacionada con la religión, pero ya hemos visto que es un personaje histórico, es un personaje que ha existido. Yo no hace mucho leía a Antonio Piñero, y recomiendo que leáis a Antonio Piñero, y decía que hay más datos que confirman la existencia física e histórica de Jesucristo que de Julio César. A mí aquello me dejó, a mí creo que lo leyó también, me dejó estupefacto. Fue algo que dije, digo, wow. Luego es un personaje que, aparte de la connotación religiosa que ha habido, pues ha producido una serie de prodigios. Para mí el más prodigioso es este, el cómo sale, cómo desaparece del cuerpo, y luego además, según las narraciones evangélicas, aparece otra vez. Yo creo que eso es un tema que hasta la propia Iglesia no quiere saber nada de él. ¿Más cosas? ¿Verdad que supone que la parte trasera de la imagen, como da impresión que a la hora de la impronta estaba en el aire el sujeto? ¿Eso es así, real? La parte dorsal de la imagen. Los forenses dejan claro que los paquetes musculares, tanto dorsales como de glúteos, etcétera, no están aplastados. Entonces, si no están aplastados, la única conclusión a la que pueden llegar es que en el momento de la formación de la imagen, el sujeto que está envuelto por este lienzo estaba en ingravidez, estaba ingrávido. Porque si estuviese en reposo, en decúbito supino, sobre la superficie, la dura superficie de roca del sepulcro, los paquetes musculares se hubiesen desparramado, sobre todo los glúteos, es donde mejor se aprecia. Aquí no tenemos unos glúteos tan marcados, sino que están completamente desparramados, y probablemente se hubiesen formado aquí unas marcas redondas justamente de la presión. Máxime en un cadáver. Todos sabemos que los cadáveres se desparraman. Entonces, la conclusión a la cual llegó el doctor Jackson Jumper y el equipo del Stud fue esa, que en el momento en que se produjo la imagen, el cuerpo estaba en levitación, estaba ingrávido. Yo apostillo una teoría, y es que quizá no estaba ingrávido. Quizá los paquetes musculares no están deformados debido a una rigidez enorme en el cadáver, tan grande que eran, los músculos eran piedra. Una hipótesis mía. Ahora ya faltaría ver. Pero así el punto de contacto con el rigor mortis en el tema del glúteo, eso es un punto punto, un punto muy, muy es, importante. Es que una ya podríamos hablar que viniese Villalain un día y como forense que nos dijera, pues no, o sí. El pelo, como estamos hablando de una representación ortogonal, no nos vale como punto de referencia. Si tuviésemos la imagen del lateral, como he dicho que no existe, sí que nos valdría, porque entonces veríamos si el pelo está caído o no. Si hubiese caído, efectivamente, el cuerpo estaba ingrávido. No está caído, pues estaría en decúbito supino sobre una superficie dura, lisa y dura. ¿Más cosas tenemos? Yo estoy este mamá, no sé vosotros. Pues damos por concluida esta primera aproximación a la Semana Santa en la ciudad de Elche, en este maravilloso lugar, la Calahorra, del siglo XII, si no recuerdo mal, estructura almohade. Esto ahora mismo es la sala masónica del siglo XIX, aquí estaba la logia masónica ilicitana. Y bueno, yo os recomiendo que cuando podáis verla, la veáis, porque es excepcional, es preciosa y vamos, y la verdad que os enamorará. Es un edificio personalmente que a mí me encanta. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Y bueno, me imagino que habrá otra. Gracias, Gabriel. Muy bien.